la gente de la sierra. Lo de la tarde el sombrero apestaba a trementina. Traía un jorongo de cuero, tal vez espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno. En los tientos de la silla relumbraba una guadaña, la cocina de aquel hombre era sentencia firmada, pasaportes al infierno, el diablo lo regalaba. En un campo de amapola, tres hombres muy asustados le dijeron a Nevare: la muerte está en el sembrado, mándanos a Ciudad Juárez para ponernos a salvo. Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate. Tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte. Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez. Los banqueros son socios.